soy Francisco Hurtado Caicedo, somos un colectivo de hombres que estamos reflexionando alrededor de la violencia machista. Ahora, coméntanos, ¿cuál es el fin de este acto que ustedes van a llevar a cabo? Digamos que se juntan varias cosas. Primero, que hubo una invitación de la plataforma Justicia para Vanessa, por el tema que están llevando de ellas, digamos, del trabajo en contra de los femicidios, que hay varios casos que siguen sucediendo y que cada vez son más públicos, que se están judicializando. Y lo otro, una posibilidad, digamos, ya desde nuestro colectivo de poder hacer una acción pública e invitar a la sociedad de que el tema del machismo no es una cuestión solo de las mujeres, que sí que hay una lectura desde el feminismo, pero que hay una cosa que está también en nuestras manos y en nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros hombres y nuestros micromachismos en lo cotidiano, y cómo eso se puede ir exacerbando hasta llegar a casos tan violentos como las muertes de mujeres por el hecho de ser.